de que su líder asumiera la jefatura del gobierno para poner fin a la crisis provocada por las protestas antigubernamentales en Kiev. Según la oposición, su propuesta firme es la de que el presidente derogue las leyes que califican de dictatoriales. En cuanto a los deportes, en esta tarde, victoria del Real Madrid por 2-0 frente al Granada en el Bernabéu. Acaba de comenzar el Sevilla-Levante en el Pizjuán. El Betis, recuerden, cayó 4-2 frente al Celta. Otros resultados, Valladolid 1-Villarreal 0, Valencia 2-Español 2 y en segunda el Córdoba ha perdido en casa 0-1 frente al Depor. Pasan 3 minutos de las 10 de la noche, se quedan ustedes en sintonía de RAI. La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información.